esta semana el hombre con el que vamos a hablar ha sido protagonista, digamos, ¿no? De esta semanita. Sí, la semana pasada también. La semana pasada también. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene Nicolás Odera? En pleno, agenda, podemos decir. Director de Juventud, lo tenemos en este momento al teléfono. ¿Cómo andas, Nico? Bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo andan, Paula y Cami? ¿Todo bien? Buenas tardes. El hombre del momento. ¿Cómo se siente Nicolás Odera? No, estoy muerto. Estamos muy contentos de todas las posibilidades que tenemos y todas las herramientas, ¿no? Que nos vienen dando para llevar adelante todas estas actividades. Pero no, la verdad que felices estamos. Primero vamos a hacer un balance. Queremos escuchar un balance de tu propia voz. De lo que fue la Expo, el Expo Fan este fin de semana. Sí, la verdad que fue un éxito, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? La verdad que nosotros estuvimos en el aro de luz. Nosotros nos quedamos en el aro de luz, lo único que te voy a decir. Y anduvimos detrás del señor de la oscuridad también sacándonos fotos. Nos sacamos fotos, así es. Y también estuvimos en el stand de maquillaje y nos pusimos glitter. Piedritas y glitter. Así que No. Dos jóvenes. ¿Cuántos jóvenes? Totalmente, obvio. Lo vivenciamos. Es que para poder opinar de la experiencia hay que vivenciarla, ¿o no? Hay que vivirla, tal cual. Tuvimos algunos problemitas con el aro de luz, sí. Que no pudimos ahí como manejarlo bien, pero bueno, después salió la luz que no éramos tan jóvenes como parecíamos. Bueno, pero va por dentro, la juventud, no pasa nada. No, pero muy bueno, realmente lleno, sí. Estuvo hasta las manos realmente de gente, lo que habla a la larga de que se necesitan eventos así, ¿o no? Sí, de verdad, esto ya poniéndolo un poco más serio, nosotros estamos muy contentos desde la municipalidad y desde el área que me toca llevar adelante, porque para nosotros es importante brindarle los espacios y las herramientas a cada uno de nuestros vecinos y vecinas, ¿no? Nosotros creo que esto siempre lo hablamos con la gente del gobierno provincial. Esto es una parte de la sociedad a la que quizás nosotros dentro de la Dirección de Juventud de la Municipalidad de Santa Rosa no estábamos teniendo tan en cuenta, ¿no? Me parece que nosotros tenemos un enfoque y siempre, más allá de tratar de llegar a todos los sectores de la comunidad, se van dando distintas líneas, ¿no? Nosotros hicimos mucho énfasis en lo que tiene que ver el desarrollo de los emprendedores, de todo lo que tiene que ver con la cultura urbana, con los colegios, y por ahí esto que viene todo de la mano del gamer, por ahí nos había quedado un poco afuera, pero bueno, esto es lo bueno de tener un trabajo y una comunicación conjunta entre el gobierno provincial y el municipio de Santa Rosa, que entre todos podemos abarcar a todas las áreas de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, nada, yo primero lo primero que hago es celebrar este trabajo conjunto, y segundo, es muy satisfactorio para nosotros lo que pasó. Esta es la segunda Expo Fan que se hace en Santa Rosa, se hizo el inicio, la primera se hizo acá en Santa Rosa también, nada más que nosotros no pudimos estar presentes porque estábamos en la organización fue el mismo día que se hizo el aniversario de Santa Rosa, así que estábamos en la organización de ese festejo, que la verdad que también fue un éxito, y bueno, y que nuevamente se haya elegido la ciudad de Santa Rosa para llevar adelante esta experiencia, para nosotros es muy satisfactorio. La verdad que sí, y bueno, y siguen los nuevos anuncios, porque ahora, este sábado 5, hay una inauguración de, quiero que me expliques bien, qué es el Pump Track. Así es. Pump Track. Sí. Pum de golpe. Sí, claro. Sí, de salto. Ah, mira. sí, bueno, este fin de semana, dentro de... El fin de semana pasado también tuvimos el Espacio Joven. No solo tuvimos la Expo Fan, sino que tuvimos el Espacio Joven que se realizó en el Prado Español, que son las competencias deportivas que se vienen realizando todos los meses, que también fue un éxito y concurrió muchísimas juventudes. y así que estamos orgullosos también de ese espacio que le estamos brindando al deporte en nuestra ciudad. Y este fin de semana tenemos la inauguración del Pump Track y tenemos un espacio que el nombre, se los voy a decir el nombre, se llama, la jornada se llama Me Sirve Hablar de Salud Mental, que la vamos a estar desarrollando el día sábado de 15 a 19 horas en el Prado Español también. Esto va a tener talleres y charlas sobre grooming, sobre educación sexual, sobre salud mental, sobre cuidados de cuerpos. Bueno, es muy variada la oferta que hay dentro de esa jornada. Y también vamos a estar a partir de las 17 a 21 horas en la inauguración del Pump Track, que esto es una disciplina urbana de competencia de BMX, que ya estaba hecha la pista, pero lo que hizo esta gestión fue asfaltarla e iluminarla. Así que nada, estamos muy contentos porque se le seguimos profundizando esta cuestión de brindarles los espacios adecuados a nuestros deportistas, y no solo a los deportistas, sino para la familia que pueda ir a una exhibición, a ver, a practicar también, ¿por qué no? A nosotros nos enorgullece. Sí, también Nico, en esto que decías vos de la Expo Fan, ¿no? Que es pensar un poco, ¿no?, en distintos sectores de la sociedad, pero que también convoca, ¿no?, a la familia y a los jóvenes, a los chicos, a las chicas. Y también es un poco escuchar las necesidades, ¿no?, que hay desde ese otro lado, ¿no? Sí, bueno, justamente en ese sentido nosotros basamos nuestra gestión, en escuchar las necesidades y allí en adelante llevar adelante las medidas o las acciones políticas que tengamos que llevar. Justamente esta actividad que les nombraba anteriormente, que es la Me Sirve Hablar de educación sexual y de... bueno, se me fue. De salud mental. De salud mental, perdón. Le contaba a Gustavo que todavía no almorcé, o sea, recién llego a mi casa, estaba por almorzar, o sea, estoy medio nublado. Pero más vale que ni almorzar, ahora prepárate un café con leche mínimo. Claro, ya es más merienda. Claro, sale una merienda. Nada, les contaba que justamente esta actividad del Me Sirve Hablar de Salud Mental viene de una necesidad que nos plantearon uno y más de uno de los colegios secundarios que tienen formalizado su centro de estudiantes, que necesitaban los espacios y necesitaban profundizar toda esta cuestión, que más allá de que se trate en los colegios, veían y sentían que sus compañeros y sus compañeras necesitaban profundizar un poco más los conocimientos sobre estas temáticas. Así que en ese sentido nos pusimos a trabajar y salió esta actividad entre varios ministerios de la provincia, entre el municipio y estos centros de estudiantes. Se va a estar realizando esta actividad. ¿Qué quiero decir con esto? Es importante lo que nombrabas anteriormente, que es escuchar y en base a eso llevar adelante las actividades que solicitan nuestros vecinos, ¿no? Nicolás, muchísimas gracias por esta comunicación. Así que los esperamos a todos el sábado, ¿a partir de qué hora? Bueno, el sábado en el Prado Español, la Me Sirve es de 15 a 19 horas. ¿Bien? Bien. Y después, el Pump Track, la inauguración del Pump Track es de 17 a 21 horas, porque queremos probar la luminaria, por eso vamos a hacerlo también hasta las 21 horas, donde va a haber carros gastronómicos también y va a haber un DJ en vivo. Así que está bueno para también ir a pasar la tarde en familia a ambos lugares. Y también déjame comentar que hay otra actividad donde vamos a estar presentes, que es en este programa que viene haciendo el municipio. Es importantísimo remarcar lo que es el Quiero Mi Barrio. El Quiero Mi Barrio se va a estar desarrollando en el Néstor Kirchner, en el barrio Néstor Kirchner, de 16 a 18 horas. Ahí también va a estar el stand de juventud. Nicolás, muchísimas gracias. Te dejamos para que pueda almo merendar. Sería algo almo así. Bueno, chicas, nada, un saludo para ustedes, para Gustavo. La verdad que es muy grato siempre hablar con ustedes, que puedan difundir todas estas actividades que se vienen llevando adelante. Para nosotros es muy importante, así que les agradezco. Un abrazo enorme. Hasta luego, chau, chau.